Oscilaciones. Oscilaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el programa número 8 de Oscilaciones. Y pues hoy vamos a estar únicamente Ariadna, yo, Jorge Guevara. Y vamos a tener un invitado ahorita que llegue, ya se los presentamos. Y vamos a seguir el tema de hace tres semanas de... la música de los 80s, la música electrónica de los 80s, en especial el synth pop que pues fue como el parteaguas de la música electrónica a nivel comercial, ¿no? Por así decirlo. Sí, exactamente. ¿Y qué vamos a escuchar? Los mandamos a canción ya de una vez, ¿no? Y Pues volvemos. escuchamos a Depeche Mode, ¿no? La primera canción. Y ahorita vamos a escuchar como una barra de canciones y ya después de regresar de la pausa, pues ya les decimos qué escuchamos. Pues obviamente es una selección que va acorde al género, ¿no? Que va acorde a los grupos que pues estaban en los 80s y que de una u otra manera pues aportaron al género, ¿no? Si así se puede decir, el género, el estilo, ¿no? Estética, ¿no? Musical. Y bueno, pues regresamos con música y pues esto es Oscilaciones. En Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Oscilaciones. Esto que escuchamos fue un combo de tracks, ¿no? Que más o menos de principios de los 80s. Escuchamos a Silicon Teens, que es el proyecto de Daniel Miller, que a Ari le gusta mucho este grupo. ¿Qué nos podría decir, Ari, de los de Silicon Teens? ¿Quieres comentarnos algo, no? Sí, bueno, lo interesante de este proyecto de Daniel Miller es que, si se dan cuenta, suena muchísimo más pop, ¿no? A diferencia de los otros proyectos que escuchamos algo hace 15 días en el programa pasado, que es The Normal. Entonces, cuando Daniel Miller hace esto, no sabe dónde acomodarlo, entonces se crea como este nuevo proyecto que se llama Silicon Teens, que parecía pues, como unos chavitos adolescentes echando de desmadre, ¿no? Popero. No, a mí me gustan mucho. Sí, ¿Sí los cómo escuchas? no, sí, aquí ya obviamente con a comparación de Normal, que obviamente tienen un como un sentido musical muy distópico, ¿no? Muy minimalista, ¿no? Como tal. Yo creo que este proyecto es como que ya con una estética mucho más pop, por así decirlo, mucho más synth pop, hasta por así decirlo, más amigable que sus proyectos, sus primeros proyectos, ¿no? Electropop. Ajá. Como de Normal. ¿No? Escuchamos a ¿quién más escuchamos? A Ministry. Escuchamos Ministry, Depeche Mode, Ministry, Silicon Teens y creo que ya, ¿verdad? No, Suicide Commando. Suicide Commando también, Ajá, y sí. Suicide Commando. Y Ministry también está interesante, ¿no? Como este disco sí tienen esa estética synth pop, ¿no? Que es With Symphony, ¿no? Que es Sympathy, que es su primer disco. Y bueno, haciendo una pausa, tenemos a un invitado especial. Él es Abraham Colín, es un amigo de hace muchos años, que es un gran aficionado a la música, yo creo que de todas las épocas, ¿no? Y bueno, se nos hizo interesante invitarlo para pues, poder platicar unos minutos acerca del género, acerca de la música en general, ¿no? Cuáles son sus puntos de vista. Y él también, dentro de su faceta, ¿no? Como en la música, él también es disc jockey, selector de música como seudónimos, él se da a conocer como Clap Club Sound y DJ Prophet. ¿Cómo estás, Abraham? Espero que te encuentres muy bien. Es un gusto que nos acompañes estos momentos. Todo bien, George. Qué bueno. Sí, un saludo y que siga la plática del Simpop. Del synth pop. Ahora te tocó eso, pero va a colación para pues que nos platiques qué te parece el género. Yo creo que te ha influenciado, ¿no? Con muchos grupos, ¿no? Sí, pues tuvo como hace unos 15 años, ¿no? Como un revival importante, ¿no? Y como que desde que surgió como género tal cual, pues siempre ha tenido como oscilaciones, ¿no? De popularidad y al final es música que ya se quedó también y un género que se quedó, ¿no? O sea, de repente muta un poco, pero como que la raíz de muchas cosas se queda en synth pop. Ajá, sí, como que muta, ¿no? Pero también tuvo como que su primera ola, por así decirlo. Obviamente después de que los grupos se vieron influenciados por proyectos como Kraftwerk, como Brian Eno, como Ultravox. inclusive grupos como Soft Cell, que también son precursores, como Devo. Y ya más adelante, grupos como Camouflage, ¿no? O Cause and Effect, ¿no? Y ya después hubo como una pues caída, por así decirlo, ¿no? Porque yo creo que entrando o finalizando los 80s, cambió la estética de la música, ¿no? Yo recuerdo que en los 80s casi todo era muy electrónico, ¿no? Está pues todo el New Wave, ¿no? El synth pop, ¿no? Incluso hasta los grupos de pop, por así decirlo, como Madonna, sí estaban influenciados por la música electrónica y bla, bla, bla, ¿no? No, pues yo creo que también se refleja claramente cómo los instrumentos creados en la época crean la música, o sea, se refleja en el sonido de todo lo que fue el synth pop, el Italo y toda la música de máquinas, pues es porque estaban disponibles, antes pues no. Y eso está bien padre, ¿no? Que surgieran a través de las máquinas, de la tecnología. Es que justamente como que le da accesibilidad o facilidad, porque en lugar de tener que cargar un montón de instrumentos y juntar a cuatro güeyes o cinco, de pronto descubren, bueno, no sé qué tan accesible era por precio, ¿no? Pero llegan, sí, o sea, llegan y sintetizadores los aprenden a utilizar y creo que es más fácil cargarlos, manejarlos y en vez de organizarse con cinco personas, entre uno o dos poder crear como algún proyecto, ¿no? Por eso yo creo que los primeros discos de Ministry que ahorita decías, George, suenan a cinco, porque de pronto es lo que empieza a sonar, estábamos hablando de Inglaterra, entonces influencia a muchos, pero de pronto se dan cuenta que con esas máquinas pueden generar otros sonidos, ¿no? Pero creo que sí llevaban como que esa idea como de ir un poquito, y yo creo que la electrónica siempre ha tenido como un ha sido como contracultural un poquito del rock, ¿no? O sea, como que es como crear algo a partir de elementos que no estén relacionados con el rock, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Y el caso, por ejemplo, del EMM está interesante, ¿no? Que el EBM también como que es un género que inició por ahí, ¿no? Más o menos con esa estética. Y ya después, por su bandera, de por así decirlo, contracultural, ¿no? Se quisieron deslindar, ¿no? Diciendo, no, pues nosotros no queremos ser pop, queremos ser electrónicos, pero no queremos ser mainstream ni pop, ¿no? Que de cierta manera algunos grupos llegaron a hacerlo, de manera fortuita, por así decirlo, por su calidad, pero no tanto porque así lo buscara, ¿no? Eso fuera su intención. Como en el caso del synth pop, yo creo que sí buscaban un poquito eso, ¿no? Como que ser un grupo de pop electrónico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, pues es en el EBM de Bélgica, pues salido de Bélgica, pues se buscaba más que fuera un sonido duro, ¿no? Y entre más duro, era mejor. Y también con vocales, ¿no? Y entonces, pues ya no, como que no tenían cabida, ¿no? Como tú mencionas, el fin del synthpop, pues era eso, ¿no? Que llegara a todos, ¿no? Y el fin del EBM, pues era un poco más como contracultura y a la vez que no gustara, era también parte de eso, ¿no? Que disgustara de alguna forma, ¿no? Su irreverencia, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí. Y que después también, o sea, también el synth pop también tiene como un alma ahí contracultural, ¿no? Que después, pues, ¿no? Ya cuando se vuelve más de nicho, regresa como a los orígenes. También, ¿no? También va más de la mano algo contracultural que algo popular, ¿no? Por sí, así claro. Decirlo, ¿no? Claro, sí. Que es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Como en un principio sí quiero ser pop, pero a la vez no. ¿No? Está raro, ¿no? Es como sí, que es como una nueva manera de ver el pop, ¿no? Más bien. No, o sea, como una manera, como lo mencionaste, pues con una estética digital, ¿no? Ajá, sí, realmente sí, ¿no? Es como queremos entrar a la industria, por así decirlo, pero con esto, ¿no? Porque antes yo creo que del synth pop, obviamente ya había cosas ya muy a finales de los 70s, como que empezaba ahí Moroder, ¿no? Ya muy electrónico, ¿no? Y y ¿no? Realmente yo creo que también influenciaron muchísimo, ¿no? Pero ya como tal, yo creo que fue el primer género comercial electrónico, ¿no? Por así decirlo, comercial electrónico, ¿no? Sí, totalmente. Ok, entonces, sí. Abraham nos va a recomendar algo, así como que le guste. ¿Cómo que nos podrías recomendar, Abraham? Que como que te late y ahorita vamos a escuchar unas rolitas y lo vamos a poner. Pues iba a recomendar a Experimental Products con la canción Glowing in the Dark. Ah, perfecto. Ah, pues excelente track. Y también vamos a poner otro par de tracks. Antes de que despedirnos, les decimos qué fue lo que escuchamos. Y bueno, pues esto es Oscilaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. En Resistencia Radio. Ok. We'll be right back.

the door. Here for years now. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click. We'll be right back. Gracias por continuar con nosotros. Están escuchando Oscilaciones. Y pues escuchamos una tanda de música. Otra tanda de música. Escuchamos a Experimental Product, ¿no? Es un track muy clásico, recomendado por nuestro invitado Abraham Colín. Y escuchamos a... Por ahí escuchamos a John Fox, ¿verdad? Que es el proyecto de... ¿De quién es ese proyecto de John Fox? John Fox es el... De Ultravox, ¿no? De Ultravox. O sea, es su proyecto independiente, ¿no? Después de Ultravox. O sea, ya en los 80s, justamente. Y escuchamos a Dalek I Love You, que también es como un proyecto muy clásico, también de los 80s. ¿Y qué otra? ¿Escuchamos otra? Escuchamos Night in June, ¿no? Que Night es de esta banda que se llama Linear Movement. Este disco me gusta mucho. Esa es recomendación de Ari y es como, ese ya tiene como un sonido muy actual, ¿no? Por así decirlo, como que es lo que suena ahora, ¿no? Con minimal synth. Sí, suena muy actual, pero es como sí. El 84. Pero ¿no? Sí, es de los 80s, ¿no? Exactamente. 83, 84. Y antes de finalizar, gracias por continuar con nosotros. Hace un momento que, bueno, que presentamos a nuestro amigo Abraham. Abraham va a ser parte de, como de un pues de un evento, ¿no? Este fin de semana, que es domingo. ¿Qué domingo es? Ah, no, es primero de agosto, ¿verdad? Es primero de agosto, sí, domingo. Y va a ser en un en la tarde, ¿no? Va a ser como tardeada, ¿no? Al aire libre, ¿no? Para ser un poquito conscientes de lo que está pasando, ¿no? Por así decirlo. Y platícanos un poquito, Abraham, ¿qué nos podrías platicar de lo que va a pasar este domingo? Pues si quieres invitar a alguien que nos esté escuchando, pues obviamente va a ser bienvenido. Y platícanos qué va a ocurrir este fin de semana. Bueno, pues va a estar ahí en la... Creo que el lugar se llama Terraza Franciscana. Y va a estar presentado hosteado por Cuatro Cuartos. En la tarde vamos a estar poniendo música y pues bueno, yo creo que la mayoría de la música va a ser house y algunas ramas, ¿no? Y por mi parte yo voy a llevar algo de House Chicago, Deep House, mucho Juno, 909. Entonces, sonidos así, ¿no? Como sencillones, ¿no? Clásicos, ¿no? También con una estética clásico. Muy clásica. Uh-huh. Inclusive son todas esas máquinas se han utilizado en el transcurso de la historia, ¿no? Que las así como las ocupa, como dices, el house, también en algún momento las ha ocupado el synth pop, ¿no? El EBM, ¿no? Y todas las... El hip hop, ¿no? Trap. También, ajá. Sí, fíjate que también eso es muy curioso porque a pesar de que he tenido como una exponencialización enorme, ¿no? O sea, no hay alguien que no haya escuchado una canción de música electrónica, supongo. A la gente no conoce muy bien de cómo se hace, ¿me entiendes? Entonces, de repente, ahora estaba yo con alguien más compartiéndole y pues como que estaba un poco escuchando las baterías, las percusiones, con un interés particular que... Pues ahorita en una onda que está más de moda, tipo lo-fi, digo, si quieres ser más underground, o ese tipo de percusiones, pues no saben cómo surgen. Y yo creo que pues ahí está bueno siempre llevar la música a la mano para que se siga escuchando y pues quien le interese ahonde más en el tema, ¿no? Son un elemento indispensable, ¿no? Para crear la estética de algún, incluso de algún género, ¿no? O sea, si hablas de algún sintetizador, de alguna caja de ritmos, hay ciertos sonidos o cierta estética que es muy característica, ¿no? Y como dices, a veces, pues a menos de que no estés como muy interesado en buscar información o acerca del género, te das cuenta de que pues, esos sonidos vienen de un aparato, ¿no? O un sintetizador muy específico, una caja de ritmos, ¿no? Y por ejemplo, sí, lo que dices de las 808, 909, pues desde que se inventó en los principios de los 80s ha sido muy utilizada no solo por grupos de música electrónica, ¿no? Si se hasta se implementan en proyectos de rock, ¿no? Etcétera, ¿no? Como dices, de hip hop, ¿no? Música hasta grupera, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es la dirección de la fiesta, del evento, Abraham? No, no la tengo a la mano. A ver. Se la paso, es sí. Jesús María, número 42, Colonia Centro. Okay. Y uh-huh. Y eso es atrás de Palacio Nacional, ¿no? La calle es Jesús María, número 42, Colonia Centro, y esto va a ser el día domingo, 1 de agosto, a partir de las 2 de la tarde aproximadamente. Sí. Entonces, pues si andan por ahí, quieren darse la vuelta, pues quieren tomarse una cerveza o ir a comer, algo así, escuchar música interesante, pues ya saben, ¿no? ¿Cómo se llama tu proyecto, Abraham? Clap Club Sound. De hecho, voy a llevar unos cassettes con un sencillo, pues cara A y cara B, pues se podría decir, en cintas, van a ser 5. Una edición muy bonita con unas cintas vintage. Y pues bueno, a los que les interesa, supongo que la música que voy a poner es pues parecido a las producciones que vienen ahí, y van a poder descargarlo digitalmente también por Bandcamp. Entonces, bueno, pues no van a ser muchos, pero van a estar muy bonitos. Pues ahí vamos a andar y pues quien pueda caerle, estará bien. Perfecto. Y no, pues qué bueno que nos acompañaste, Abraham. La verdad, ya sabes que siempre es un gusto poder platicar. Y qué mejor ahora, ¿no? Como por este formato. Y y también que nos platiques un poquito de lo que haces, ¿no? Y porque sé que tú eres un gran seguidor, ¿no? Como tal, ¿no? De la música, ¿no? Coleccionista y de discos y todo. Entonces, sé tu compromiso, ¿no? Que tienes con la música, y es por eso que es importante, ¿no? Escuchar tus puntos de vista, ¿no? Tus reflexiones, ¿no? Como tal. Y entonces, como síntesis, ¿qué podrías decir del synth pop? ¿Sí ha influenciado de buena manera o de plano lo enterramos? Nada, no es cierto. No, pues no hay manera de escaparse de él, más bien, ¿no? Sí, ¿verdad? Es un género que... Sí. O sea, lo tienes que abordar de alguna manera si te gusta la música, ¿no? Sí, y yo creo que es un género que ha sido muy bien adoptado por las personas ahí de entre 30, 40, ¿no? Años, 50, obviamente. Como digamos que por los chavorrucos, como que es un género, y yo creo que es generacional, ¿no? Como por la época en el cual fue, ¿no? Que se vivió, las épocas que se vivieron, pero que al final del día es muy importante, ¿no? Digo, a nosotros nos tocó, yo siempre digo que es como nuestra cuna, ¿no? O sea, como nuestra canción, música de cuna, porque estábamos bien chavitos. Bueno, todos tenemos la misma edad acá, ¿no? Entonces, lo que sonó toda la década que éramos niñitos era synth pop en todos lados, ¿no? O sea, en música Tatiana, ¿no? O sea, todo lo que sonaba comercial, tanto en inglés como en español, estaba como lleno de sintetizados, o sea, pues de synth pop. Entonces, a nosotros nos tocó, y como dice Abraham, hace unos años hubo un revival, entonces le tocó a los chavitos también, ¿no? Como volverlo a escuchar. Como que con el Electroclash, ¿no? De los 2000, ¿no? Dentro de ahí se hubo revival, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? No es cierto, no sé. Bueno, yo creo que cada cierto la época lo retoman. Sí, exacto. Pues yo creo que pues por el momento el tiempo nos absorbió y ya vamos a tener que despedirnos, pero pues fue un gusto, y pues hoy extrañamos a Mowgli con sus ocurrencias, ¿no? No ocurrencias, pero bueno, ¿no? No pudo venir, pero les manda saludos. Gracias, Abraham, por venir, me dio gusto verte. Como que no te escuchas mucho, Ari, te escuchas un poquito lejos. A ver. No me escuché ninguna. Ahí ya. Sí. Pero sí, estaba muy lejos. Bueno, saludos a Mowgli, qué chido que verte, Abraham. Nos vemos el domingo. Saludos. No, pues muchas saludos gracias. Muchas gracias, muchas Abraham. Gracias por la recomendación musical, ¿no? Y ya después tendremos oportunidad ahí de platicar más acerca de tus nuevos proyectos. Pero bueno, ya fue una síntesis, ¿no? Una síntesis de lo que está pasando. ¿Perdón? ¿De qué, Abraham? Invítenme cuando hagan un programa de house. Ah, exacto, cuando hagamos el programa de house, que no falta mucho, ¿eh? Yo creo que en algunos de estos próximos programas, obviamente que el house es algo, es un género muy importante musicalmente, que también, aunque no lo veamos, hasta en la música pop se ha influenciado, ¿no? Todos esos géneros, ¿no? Pero lo hace pop, ¿no? Ajá, sí, como que ve, ¿no? Sí, ve y les pues, tira... Pues ve lo que está pegando, sí, en todo, ¿no? O sea, bueno, ahorita George y yo decíamos que ahorita todo es reggaetón, pero es algo que tomaron como del inicio de, y ahora entonces todo suena a reggaetón, como antes todo sonaba a synth-pop, ¿no? Ajá, exactamente. Que está gacho, ¿no? Porque dices, bueno, si lo comparas, ¿no? No pues tiene... No sabemos, para nosotros sí, pero a lo mejor es opinión de viejitos, no lo sé. Pues, o sea que cuando estemos viejitos, el reggaetón nos va a dar una cachetada con guarte blanco, ¿no? Pues a lo mejor hablando de las compilaciones en vinil. Decíamos, qué tontos estábamos, cómo no apreciamos esto, no tuvimos visión. ¿No? Y J. Pitón. Ay, no baches, bueno, ni modo. Pero bueno, pues así está, ¿no? Yo creo que las épocas cambian y los contextos sociales igual. Y es por eso que si antes había géneros tal vez más propositivos en musicales, pues ahora por algo, ahora existen lo que existe, ¿no? Pero algo, ¿no? Ya sí, después lo vamos a entender, para bien o para mal, ¿no? Pero, ¿no? Claro, no, sí está bueno el... Hay sus cosas buenas seguramente y está interesante. Pues ¿no? Seguramente debe tener algún ¿no? Sí, obviamente si te vas como a las raíces, ¿no? Pues sí, seguramente. Pero si ya te vas a lo que hay hoy, pues ya no, como que igual y ya le agarraron toda su conveniencia, ¿no? Y pues ya No, y sobre todo hay muchísimo, ya no sabes, si quisieras como tal vez buscar algo que valiera la pena, sería muy difícil. Porque el dancehall de cierta manera tiene más bien el reggaetón, yo creo que si hay un género que se influenció, yo creo que es el dancehall, ¿no? Bueno, si no me equivoco, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Sí, básicamente. Pues muchas gracias, Abraham, por habernos acompañado. Fue un gusto haber platicado un rato contigo. Y pues ahí estamos, ¿no? En comunicación, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir antes de despedirnos? Nada, que los quiero mucho a todos. No, pues muchas gracias, igualmente. Pues ahí está para la reflexión, ¿no? Para la reflexión. Sí, yo soy de los que dice el chiste y se ríe de su chiste, Abraham, discúlpame, güey. Digo mi chiste y me río de mi chiste, güey. Está bien, George, pues nos vemos. ¿Vas a ir? Sí, pues sí, ahí ya nos vamos a ver, ¿no? Va. Vale, voy a ir disfrazado, güey. Ese es la idea. Ah, porque con triple máscara. Con triple máscara. Triple mascarilla. Sí. No, pues ahí estamos. Esto fue Oscilaciones. Yo soy Jorge Guevara y. Yo soy Ariadna. Y él fue Abraham. Nos acompañó Abraham. Que estén bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Ah, saludos. Saludos a la banda de Cuatro Cuartos, ¿no? Y a alguien que quieras enviarle un saludo, Abraham. Pues saludos a toda la gente de Toluca. Ah, a va. A ver si se lanzan a escuchar. Ah, va. Sale. Ari, alguien que les quiera mandar saludos a tus tíos, tías. A todos nuestros amigos que nos escuchan. No sé, a Denise, a Mariana. Perfecto. Sí. Bueno, pues saludos por allá a todos. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Ajá, esto fue Resistencia Radio. Gracias a Resistencia, ¿no? Sale, chao. Bye. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones.